Con intenciones de conocer cuáles son los motivos por los cuales se cierra hoy el centro de salud del barrio 20 de junio. Sí, ya un día o dos que la gente que estaba trabajando en el CAF del 20 de junio empezó a detectar la presencia de un olor a gas que se hacía bastante fuerte. Fue la gente de mantenimiento nuestra y empezó a buscar la pérdida y descubrió que las pérdidas eran múltiples. Ajá. Picaron las paredes y encontraron que los caños de gas estaban en muy, muy mal estado y había pérdida por varios sectores, y que todo la extracción de gas desde la calle hacia dentro del centro de salud estaba en mal estado. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que bueno, hay que hacer toda la red de extracción de gas nuevamente. Se va a hacer por fuera para que no haya que romper demasiado por dentro. Pero bueno, todo esto nos va a llevar unos cuantos días, porque es un trabajo bastante grande que se va a hacer con gente del hospital y con gente que también se ha contratado de gasistas. Hay que hacer un nuevo plan para presentar ante Gamuzzi, para la habilitación posterior. Y bueno, todo esto nos va a llevar unos cuantos días, se va a estar trabajando intensamente y no se puede estar trabajando atendiendo pacientes, rompiendo las paredes o trabajando con gas. Así que tomamos la decisión de cerrar el centro de salud. Espero que sea por una temporada muy corta. Ya la gente ya comenzó, a partir de hoy ya están comprados los materiales. Y bueno, le pedimos a la gente de esos barrios que se traslade para su atención al CAPS del barrio Donzati, que queda ahí cerca, o del barrio Independencia, que son los dos más cercanos. Uh-huh. Ya la gente que estaba trabajando en el CAPS 20 de junio fue enviada a esos dos centros para que sigan cumpliendo su labor ahí, refuercen un poco la atención para que la gente que necesite pueda ir lo mismo acá dentro del hospital. Si la gente de esos barrios necesita ser atendida en estos días, bueno, que concurran hasta el hospital o a la guardia. Es una obra que no la podíamos dejar de hacer, es fundamental, así que, bueno, por unos días vamos a tener que recibir la atención. ¿Se refuerza con el personal de esta misma salita en cuanto a recursos humanos y también se amplía el horario de atención en los centros de salud, tanto de, por lo que nos dicen en la Gacetilla del barrio Sati y Parque Independencia, o solamente el personal? No, se refuerza con el personal que debería estar trabajando en el 20 de junio, tanto enfermería como médico, bueno, algunos han aprovechado también en algunos casos personal para tomarse las vacaciones que tenían que tomar, pero está reforzado en estos días la atención a la gente que concurre a la actividad, que no va a haber restringida su atención en esos casos. Uh-huh. Ya les digo, es una necesidad hacerla. No se olviden que ese CAPS está hecho desde que se inauguró el barrio, que eso era el antiguo obrador del barrio. No fue pensado como un CAPS, sino que se fue adaptando y ya tiene prácticamente 40 años. Claro. Que era lógico que empezara a haber este tipo de inconvenientes. Uh-huh. ¿Una semana más o menos o un poco más? Yo espero que sea una semana, por lo menos lo que estuvimos conversando con la gente que va a hacer la obra nos dijo que mínimamente era más o menos una semana, así que calculo una semana, 10 días, pero ya vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se puede y hacerlo bien. Uh-huh. Continuando con el tema de obras en el ámbito del hospital de Viedma, hace algunos días se inauguró el nuevo vacunatorio, pero bueno, restan algunas obras ahí que han quedado inconclusas desde hace algún tiempo. Coméntenos cómo está la situación. Sabemos que se van a reactivar en poco tiempo más. ¿Qué es lo que resta hacer? Bueno, aparentemente la nueva empresa que ganó la nueva adjudicación va a comenzar en este mes de febrero. Queda todavía por resolver, si bien bueno, ahora logramos trasladar el vacunatorio, ahora hay que entrar en obra, a trabajar en lo que es el viejo vacunatorio aquí en el hall de entrada. Ajá. Para adaptarlo a las nuevas necesidades y poder terminar de construir entonces el lugar donde va a ir ubicado el resonador, que también está comprado y que para mediados de año calculo que vamos a tener funcionando. Queda todo sobre la calle Guido, una construcción es todo el área de cardiología, que tiene 3 consultorios, baños, sala de espera, así que eso también. Por detrás queda de la cocina, queda la posición del nuevo comedor y la zona donde estaba funcionando el actual comedor, hacer todo el área de gastroenterología, ahora que tenemos los 2 gastroenterólogos nuevamente. Y bueno, y otras distintas obras que están distribuidas dentro del hospital, una sala de farmacia, la ampliación de la dirección y una escalera de incendios. Queda bastante todavía por construir y todo está en un porcentaje que, digamos, más o menos lo que ha quedado construido, entre un 35%, así que falta bastante. Uh-huh. Robacio, ¿qué tal? Buenos días. Mayra Santa Cruz lo saluda. Buen día, ¿cómo está? Bueno, queríamos hablar con usted por estos temas, ¿no?, de las obras, pero hoy es difícil escapar al tema que nos conmociona, nos conmueve y nos cuesta, ¿no?, hablar de otra cosa, que es de las 2 personas fallecidas ayer en Viedma a partir de estos hechos violentos, estas 2 muertes violentas. Uno de los jóvenes atendido en el hospital Artemide Sati durante varias horas hasta que finalmente, hacia el final de la tarde, falleció. ¿Qué nos puede contar, decir al respecto? Bueno, ayer fue una tarde muy intensa de trabajo, porque no solamente hubo estos 2 pacientes, porque otro ya ingresó muerto, después tuvimos varios hechos más, distintas situaciones, pero concretamente en lo que va con este punto, ingresa un paciente con heridas muy, muy graves, heridas de bala, en tórax y abdomen, con mucha pérdida de sangre, que fue reanimado la guardia rápidamente mientras se ponía el quirófano preparado para que entre a cirugía, ingresó a cirugía enseguida, y bueno, ahí se constató que tenía perforaciones, una perforación en el pulmón, perforaciones en el hígado, lesiones venosas y muy importantes. Estuvo trabajando varias horas muy intensamente, después pasó a terapia intensiva, pero a pesar de todos los esfuerzos, el paciente en horas de la tarde falleció, mucho lamentable. Nos dejó un sabor muy, muy feo, porque a pesar de todo lo que se trabajó y que era una persona joven, no pudo sobrellevar sus heridas. Se vivió una situación sumamente angustiante, se amontonó mucha gente en las inmediaciones del hospital, reposó que no hubo situaciones mayores ni situaciones de violencia, y todo terminó tranquilo. Uh-huh. Digamos, no hubo otras personas atendidas por el hospital, ¿no? No, si hubo. Por ese hecho, no. Por ese hecho, no. Bueno, Robacio, le agradecemos la comunicación y lo saludamos hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga un momento.